nombre es Esteban y este es el octavo episodio de Zafarrancho en Gotas, microcapítulos de Zafarrancho Podcast, un programa en el que tratamos asuntos bélicos desde un punto de vista personal y subjetivo. Los que hayáis escuchado el episodio regular número 5, recordaréis que de entre los muchos golpes que la guerra le dio a Polonia, el del 4 de julio de 1943 la dejó sin líder. Nos referimos al misterioso accidente aéreo en el que perdió la vida su primer ministro en el exilio, el general Władysław Sikorski. Aunque dolida, Polonia no estaba quebrada. La historia de esta larga gesta polaca está ampliamente detallada en nuestro quinto episodio. En la noche del 4 de julio de 1943, un bombardero B-24 Liberator despegó desde el aeropuerto de Gibraltar. Después de elevarse y nivelarse para ganar velocidad, el avión descendió rápidamente y se estrelló en las aguas del puerto. En el accidente perecieron el general Sikorski y 15 personas más. Solo sobrevivió el piloto checoslovaco Max Prall. Los cuerpos de 5 personas, incluido el de Sofía, la hija del general, nunca fueron encontrados. Una comisión de investigación de la que no formaron parte los polacos determinó en tiempo récord que la caída del aeroplano había sido un accidente debido al bloqueo de la barra de control del avión y que el piloto no tenía responsabilidad. Pero eso nadie se lo creyó. Regresando atrás en el tiempo para entender la situación, debemos decir que las penurias que los polacos habían sufrido durante la guerra no habían sido ocasionadas únicamente por los alemanes. Durante los primeros años de la guerra, los soviéticos también habían invadido, sometido y deportado a casi 2 millones de polacos, de los cuales 800.000 murieron. Aunque toda muerte es condenable, la de 22.000 de esas personas fue atroz, ya que fue hecha en secreto y de forma maligna y alevosa. Para cumplir con su plan de hacer desaparecer a Polonia y a los polacos, Stalin firmó la orden de ejecución de esas 22.000 personas porque constituían su élite política, cultural y militar. El brazo ejecutor fue el de la NKVD, la policía secreta, que los llevó al remoto bosque de Katyn, situado en el occidente de la Unión Soviética, y mientras tenían las manos atadas en la espalda, los fusiló con un tiro en la nuca. Los años pasaron y la masacre de Katyn se mantuvo en el más estricto secreto. La evolución de los acontecimientos hizo que para 1943 la geopolítica de la guerra se modificara drásticamente. Veamos algunos de esos cambios. En primer lugar, Alemania había dejado de ser aliada de la Unión Soviética para convertirse en su enemiga cuando la atacó en el verano de 1941. En segundo lugar, Inglaterra, que había luchado sola en Europa contra Alemania durante los primeros años del conflicto, ahora tenía como aliados a los soviéticos. Y finalmente, como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Londres convenció a Moscú para que uniera fuerzas con el gobierno polaco en el exilio y enfrentar así todos juntos a Alemania. Gracias a esta política de influencias y acuerdos, dos países que se detestaban mutuamente ahora formaban parte de la alianza contra Alemania. Nos referimos a Polonia y la Unión Soviética, que junto a los Estados Unidos y toda la Commonwealth británica se oponían a la Alemania nazi. Los que no hayáis escuchado nuestro quinto episodio, podéis creer que Polonia no pintaba nada en esa alianza. Pero no, la contribución polaca no era nada despreciable. Para mediados de 1943, Polonia contaba con un sólido gobierno en el exilio que controlaba varios ejércitos. No nos referimos a esas exiguas fuerzas expedicionarias que algunos países habían enviado. No, hablamos de ejércitos en toda regla. En primer lugar, dentro de Polonia había una gran y organizada fuerza partisana que luchaba contra los invasores alemanes. En Inglaterra se encontraba el primer cuerpo polaco, y en África, Polonia ya tenía operativo el segundo cuerpo. Todas eran fuerzas aguerridas, veteranas, numerosas y sedientas de venganza. Para que os hagáis una idea, diremos que para finales de la Segunda Guerra Mundial, Polonia era la cuarta fuerza armada aliada en cuanto a número de soldados se refiere. Tenedlo siempre en cuenta. Por ese motivo, el jefe del gobierno en el exilio, el general Władysław Sikorski, era un líder influyente, respetado y temido. Arrojemos algo de luz sobre su misteriosa y muy oportuna muerte. Para ello usaremos la información que el paso del tiempo y la desclasificación de documentos gubernamentales ha puesto a disposición de todos aquellos interesados en la conjura. Como dijimos, entre los aliados había dos que se detestaban, soviéticos y polacos. Pero la tensa cuerda que los unía se estiró aún más cuando en febrero de 1943 los alemanes, después de atacar e invadir vastas zonas de la Unión Soviética, descubrieron una fosa común con 4.300 oficiales polacos fusilados. Era parte de los masacrados en Katyn, y la lubricada maquinaria propagandística nazi se encargó de sacarle provecho. Se difundieron escenas de los fusilados en los que una comisión forense determinaba que habían sido asesinados en la primavera de 1940, en una zona que para entonces estaba controlada por los soviéticos. La noticia cayó sobre los polacos como gasolina en un incendio. Todos ellos, con su primer ministro a la cabeza, clamaban venganza. Por otra parte, los soviéticos proclamaban su inocencia diciendo que era un montaje alemán para enturbiar las relaciones entre los aliados, y que la culpa era de ellos. Aunque no era un complot nazi, los alemanes sí esperaban que entre los aliados surgieran desavenencias. Y lo lograron. Por eso a Churchill no le quedó otra que servir de árbitro entre unos y otros. Pero en su fuero interno el líder británico no quería verse obligado a decidir entre los dos aliados. Teniendo más a mano al primer ministro polaco, lo convocó al número 10 de Downing Street y le pidió que actuara en pos del bien común, que era ni más ni menos que derrotar entre todos a la poderosa Alemania. Churchill agregó que sin pruebas sobre quién había asesinado a esas personas, no debía decidir nada ni obrar temerariamente. Además le exigió que apaciguara a las enaltecidas tropas polacas que estaban al borde del amotinamiento. Sikorsky accedió a mantener la disciplina entre sus tropas y se retiró, pero la procesión del general polaco iba por dentro. Stalin y Churchill, que creyeron haber calmado al líder polaco, se sorprendieron cuando Sikorsky solicitó oficialmente a la Cruz Roja que visitara la fosa común e investigara quién había sido el responsable. Esto enfrió de golpe las relaciones entre Inglaterra y el gobierno polaco en el exilio, y lo que era peor para la causa aliada, hizo que la Unión Soviética rompiera relaciones diplomáticas con los polacos. Claramente el asunto se les estaba yendo de las manos a ingleses y americanos. Por eso presionaron a Sikorsky para que saliera de gira y visitara a las tropas polacas. Además de calmar el posible motín, el alejamiento del primer ministro polaco ayudaría a que el contencioso se desinflara. En mayo de 1943, Sikorsky partió de Londres con destino a Oriente Medio. Lo acompañaba su hija y asistente personal, Sofía. Los miembros del gobierno en el exilio le rogaron a Sikorsky que no viajara, porque temían por su vida. No en balde había sufrido dos atentados en 1942 cuando viajó a los Estados Unidos para hablar con el presidente Roosevelt. Pero algo poderoso y secreto motivaba a Sikorsky a emprender ese viaje por Irak, Jordania y Palestina. Lo veremos en un momento. El primer síntoma de que algo no iba bien ocurrió cuando el avión que lo transportaba hasta el Cairo sobrevolaba el Mediterráneo. Antes de que aterrizara en Egipto, una llamada telefónica anónima en la sede del gobierno polaco en el exilio avisó de que el avión de Sikorsky se había estrellado. Al poco tiempo todos comprobaron con alivio que había sido una falsa alarma. Otros más perspicaces interpretaron el asunto como lo que en realidad era, una amenaza. Aunque en apariencia el viaje de 6 semanas se desarrolló sin incidentes ni novedades, en las profundidades un entramado de intriga, espionaje y maniobras diplomáticas bullía como el magma de una erupción submarina. Fuentes aseguran que durante la visita a las tropas del ejército de Anders en Beirut, el general Sikorsky recibió un envío desde Ankara proveniente de Franz von Papen, el embajador alemán ante Turquía. A ver, pensad un poco, justo en ese momento, ¿qué podría enviarle un diplomático enemigo al primer ministro polaco? Lo que estáis imaginando, documentos sobre la matanza de Katyn. Las pruebas que Winston Churchill decía que no existían y que demostrarían que los soviéticos no eran de confiar y que, en consecuencia, destruirían la alianza entre las democracias occidentales y los comunistas. Sería muy difícil para Roosevelt y Churchill sostener ante sus opiniones públicas una alianza con unos asesinos genocidas. Pero esa no era la única recopilación de información que haría Sikorsky durante el viaje. Mientras el primer ministro se encontraba de gira por el Mediterráneo, un mensajero llamado Jan Laleski, perteneciente al movimiento partisano polaco, seguía una tortuosa y peligrosa ruta desde Polonia hasta Gibraltar. Nadie lo conocía y nadie sabía de su misión, salvo el mismísimo primer ministro. Después de visitar y pasar revista a todas las unidades polacas de Oriente Medio, el 3 de julio de 1943 estaba en el Cairo, un día antes de la tragedia, listo para regresar a Europa. Por eso el general Sikorsky, su hija Sofía y el resto de la comitiva polaca subieron a bordo de un bombardero B-24 Liberator convertido en transporte. A último momento, dos británicos vestidos de civil también subieron a bordo. El piloto Max Prall guió el avión sin novedad por todo lo largo del Mediterráneo. Al final de la tarde llegaron a Gibraltar. El aeroplano tocó tierra a las 18:37 en la vigiladísima base militar británica. La máxima autoridad del Peñón, el gobernador Noel Mason McFarland, recibió en persona al general y su séquito. Sikorsky, su hija y demás acompañantes se alojaron en la residencia del gobernador. Durante esa noche y al día siguiente, Sikorsky se vio envuelto en actos protocolares que la guarnición polaca destacada en el Peñón le tenía preparados. Esa noche, durante la multitudinaria cena, el correo Jan Laleski pidió hablar a solas con el primer ministro. Su guardia personal no lo aprobó, pero Sikorsky accedió. Sobre lo que el espía le dijo o le entregó, nadie nunca lo supo. Si estos encuentros secretos durante cenas protocolares parecían típicas de una película de espías, el asunto se complicó más con la llegada a la mañana siguiente del embajador soviético en Londres. Precisamente en ese momento, ¡qué casualidad! Tomando en cuenta que las relaciones diplomáticas entre Polonia y la URSS estaban rotas, el gobernador McFarland se las ingenió para que los dos dirigentes no coincidieran. Lo que sí coincidieron fueron los dos aviones en la pista de Gibraltar. El B-24 que esperaba por Sikorsky y el otro B-24 que transportaba al embajador Iván Maisky, de Londres a Moscú. El avión de los rusos, además de llevar a Iván, transportaba un nutrido grupo de agentes del servicio secreto. ¿Qué mejor forma de penetrar una base militar que bajo el ala de un diplomático? El viejo truco de los guardaespaldas del embajador. Y por si fuera poco, durante toda la mañana la zona donde estuvieron aparcados los dos aviones no tuvo vigilancia. Ninguna. No one. Niet. Ni siquiera un perro amarrado a la rueda del avión de Sikorsky. Mientras el gobernador McFarland desayunaba con el embajador Maisky, Sikorsky permaneció en sus habitaciones revisando los documentos recopilados durante su viaje. Fotografías, informes forenses y lo más importante de todo, una lista de personas ajusticiadas en Katyn. Cuando esa lista fuera publicada en Londres, sería el fin de la ayuda aliada a los soviéticos, ya que el escándalo sería tan grande que apoyarlos infringiría todos los ideales morales esgrimidos por los aliados. Después de desayunar con el embajador soviético, el gobernador McFarland acompañó a Sikorsky a un desfile que el destacamento polaco de Gibraltar le tenía preparado a su líder. Sofía no asistió al acto porque su padre insistió en que se tomara la tarde libre y fuera de compras. Cuando todos los actos terminaron y el grupo se disponía a abandonar la residencia del gobernador rumbo al aeropuerto, Sikorsky entró en cólera cuando un joven oficial británico quiso llevarle sus maletas, incluida una pequeña cartera con documentos. No era la primera vez que sucedía. La escena se había repetido constantemente desde que había partido del Líbano, donde se presume recibió el primer dossier que le envió el embajador alemán en Turquía. Sikorsky nunca dejó que nadie tocara su pequeño maletín. Y así llegamos a donde comenzamos. Bien entrada la noche, el gobernador McFarland despidió a los viajeros polacos que abordaron el avión. También subió a bordo el mensajero partisano Jan Laleski. Con todos los pasajeros dentro, y después de revisar el aparato, subió el piloto checoslovaco Max Prall, que como siempre, y por superstición, nunca llevaba puesto el chaleco salvavidas. El avión se movió por el oscuro aeropuerto, que debido a los ataques aéreos mantenía las luces apagadas. En la cabecera de la pista, que no tenía edificios cercanos, el avión permaneció a la espera con los motores encendidos durante más de media hora. Algunos dicen 20 minutos, otros 50. La cifra varía. Testimonios también indican que alguien subió a bordo y que además se bajó un bulto y luego se subió otro. Finalmente el avión despegó. El resultado ya todos lo sabéis. 16 segundos después el avión estaba en el mar. Aquellos de vosotros que hayáis escuchado nuestro segundo episodio regular, sabréis que cualquier cosa sospechosa en aguas de Gibraltar activaba un fenomenal operativo de búsqueda. Tan solo 2 minutos después, varias patrulleras se dirigieron hacia el avión, que flotó un rato antes de hundirse, señal inequívoca de un amarizaje y no de un impacto. El cadáver del general Sikorsky fue rápidamente recuperado, junto al de otras 9 personas. 5 pasajeros nunca fueron encontrados, incluida Sofía, la hija del general. El único con vida fue el piloto Max Prall, que tenía correctamente colocado e inflado su chaleco salvavidas. Posteriormente y para siempre negó que se lo hubiera puesto. A partir de ese momento todo son preguntas. Preguntas sospechosas que quedaron sin respuesta. ¿Por qué desaparecieron 5 cadáveres si el avión permaneció intacto? ¿Por qué negó el piloto tener puesto el chaleco salvavidas? ¿Por qué el general Sikorsky tenía 66 fracturas óseas? ¡66! ¿Qué fue del misterioso hombre que caminó encima del fuselaje después de caer el avión y que luego nadó a tierra? Porque de esto hay varias referencias. Que un hombre en actitud desenvuelta y segura caminó sobre el avión mientras flotaba. Tal vez un doble cero. Podríamos estar varios minutos haciéndonos preguntas, pero creemos que nuestro punto ya está claro. Todo, todo lo que gira en torno a la muerte del general Vladislav Sikorsky es extraño y misterioso. Como ya dijimos, la comisión investigadora, a la que no tuvieron acceso los polacos, exoneró de responsabilidad al piloto y atribuyó el accidente a la mala suerte. Posteriormente se supo que el piloto contrabandeaba alcohol, por lo que fácilmente pudo ser chantajeado para posar el avión en el agua y formar parte de la conjura. Fortuito o no, el accidente y muerte del primer ministro polaco fueron las arras que sellaron la aberrante boda entre Winston Churchill y Joseph Stalin por el resto de la guerra. Desaparecido el alborotador, la alianza permaneció estable hasta el final de la guerra. El nuevo primer ministro, Stanislav Mikołajczyk, no tuvo la fuerza suficiente para hacerle frente a esos dos titanes de la política, lo que originó que Polonia fuese la gran perdedora de la Segunda Guerra Mundial, tal y como relatamos en nuestro quinto episodio. ¿Cómo murió Sikorsky? ¿Qué país fue el responsable? ¿Fueron los dos países? ¿O lo hizo uno mientras el otro disimulaba? Aún no hay respuestas concretas, pero algo sí está claro. La caída de ese avión no fue un mero accidente. Gran Bretaña aún lo sostiene, pero eso es un insulto a la inteligencia y la memoria de todo aquel que entra en contacto con esta historia. Antes de despedirnos debemos agregar que esa no fue la única caída de un avión relacionado con el asunto de la masacre de Katyn. Como indicamos en nuestro quinto episodio, Rusia, la actual, la de la era postsoviética, reconoció su responsabilidad en el fusilamiento de los 22.000 polacos. Por ese motivo, todos los años realiza una ofrenda floral en un monumento construido en el bosque de Katyn. Para asistir a la ceremonia del 10 de abril de 2010, la comisión polaca estaba liderada por el presidente Lech Kaczynski. En el avión de fabricación soviética Tupolev Tu-154M, no solo viajaba Kaczynski, también lo acompañaba su esposa y toda la cúpula militar y política de Polonia. Entre las 96 personas de la comitiva viajaban ministros, diputados, los jefes de la aviación, el ejército y la marina, el presidente del Banco Central de Polonia y familiares de las víctimas de Katyn. Cuando el avión realizaba su aproximación final a la base militar rusa de Smolensk, la tupida niebla hizo que el aparato tocara las copas de los árboles y se estrellara violentamente. Nadie a bordo se salvó. Polonia quedó descabezada en un segundo y por segunda vez. De nuevo morían trágicamente miembros de la élite polaca. Por ese motivo, la masacre de Katyn ahora se conoce como la maldición de Katyn. Y hasta aquí el misterioso caso de la muerte del general Vladislav Sikorsky, el combativo primer ministro cuya búsqueda de la verdad no solo le costó la vida, sino que hizo peligrar la alianza contra la Alemania nazi. Pensad un poco, estimados oyentes. ¿Qué habría sucedido en caso de tener éxito? ¿Qué rumbo habría seguido la guerra en caso de que los aliados le hubiesen dado la espalda a la Unión Soviética? Es un ejercicio interesante. Agradecemos vuestra escucha y os invitamos a los próximos capítulos de Zafarrancho en Gotas o Zafarrancho Podcast. Tendréis enlaces y fotografías en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Si queréis enviar un mensaje podréis hacerlo por @zafarranchopod en Twitter o al mail zafarranchopodcast@yahoo.es. Un saludo.